Mira, aquí hay un perro de aquella, mira. ¿Le ves? No sé si tiene una oveja cogida. ¿No, ves que tiene ahí? Parece como que será una oveja, ¿verdad? Igual le mandé a quedarlas y las cogían, las agarraban. Porque si no, las ovejas reblincan, son unas cabronas.